Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y hablando de estas antiguas tierras, nos vamos, como todos los lunes, a conocer otro municipio de la comarca. Y nos vamos hasta Segurilla. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Barroso Corrochano, su alcalde. Buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días. Bueno, Segurilla, un pueblo muy cerquita de Talavera. Pues sí, prácticamente a 8 minutos. Estamos a 7 kilómetros de Talavera, sí, cerquita. Bueno, y esto supongo que influirá mucho en la vida de Segurilla, ¿no? El estar tan cerca de lo que es pues la segunda ciudad en mayor número de habitantes de Castilla-La Mancha tendrá su importancia, ¿no? Desde luego. La cercanía de Talavera influye en el sector económico, en el mundo laboral. Segurilla es un pueblo que tiene máxima dependencia de Talavera por su cercanía. Segurilla no deja de ser un pueblo pequeño, el cual pues el sector económico, las infraestructuras para generar empleo, pues básicamente están en Talavera ciudad. Bueno, pequeño, pero tiene un número importante de habitantes, ¿no? Estamos hablando de unos 1.300 habitantes, más o menos. Sí, estamos ahora sobre 1.318 en la última revisión que ha habido del padrón municipal. Bueno, pues como pueblo ya no es tan pequeño, ¿eh? Bueno. que aquí hemos entrevistado pueblos vecinos pues que tienen a lo mejor 74 habitantes, esos sí son pequeñitos. Sí, sí, lo que es importante para pueblos tan cercanos a Talavera que no estamos teniendo el problema generalizado que ha habido, que hay en pueblos que van bajando el número de habitantes, claro, debido a la lejanía de una ciudad grande. No es el caso de Segurilla, pues Mejorada, San Román, Pepino, somos pueblos que nos beneficiamos de una forma directa pues en mantener el padrón de habitantes, incluso incrementarlo, porque claro, yo cuando entré de alcalde en el año 1999 eran 918 los habitantes que había en Segurilla, y 17 años después estamos rondando los pasamos de 1.300. O sea que el crecimiento ha sido lento pero continuo, y bueno, como pasa el problema que pasa en otros pueblos ya más metidos en la Sierra de San Vicente, más lejanos, claro, pues es verdad que se nota. Claro, porque además supongo que, bueno, pues la mayoría de la población de Segurilla trabajará en Talavera, ¿no?, quitando los servicios y demás que haya en el mismo pueblo. Talavera y Madrid, que claro, también tenemos que ver que estamos a una hora escasa de Madrid, a una hora, a 120 kilómetros de Madrid, que también es importante, pues bueno, pues sobre todo en el sector construcción, pues hay muchas, algunas empresas de Segurilla que vienen de Talavera o vienen a Madrid, donde tienen sus puntos de trabajo. Bueno, pero vamos a lo bonito de Segurilla. ¿Cómo nace Segurilla? Pues Segurilla pues nace bien unida en sus primeros pasos como municipio pues al condado de Oropesa. Después hablamos del siglo XI, dependíamos del condado de Oropesa, y bueno, pues después de una serie de litigios, primero con una vez que nos independizamos de Oropesa, pues los litigios con las antiguas tierras de Talavera, hasta que en el siglo ya 14-15 es cuando Segurilla ya empieza a funcionar como municipio independiente. A ver, le oigo un poco raro. Sí. ¿Ha puesto manos libres o algo así? ¿O? No. Ahora bien. Mejor. Sí, mejor. Pues nada, pues Segurilla es un pueblo que, se conoce en la comarca, digamos que empieza a nacer cuando los musulmanes invadían nuestras tierras. Construyeron una atalaya aquí en Segurilla en el siglo X, y luego pues viene el ligado Segurilla al condado de Oropesa durante una serie de años, para ya en el siglo XIV-XV, ya después también de resolver unos litigios con las antiguas tierras de Talavera, que Talavera tenía su influencia directa sobre el término municipal de Segurilla, digamos que a partir de ese siglo XIV-XV, cuando Segurilla se independiza de Talavera, y empieza a caminar como municipio. Una atalaya que todavía se conserva, ¿no?, de 15 metros de altura y que está, bueno, pues bien conservada. Pues sí, se procedió a una remodelación en el año 2002 y lo que se ha conseguido que, bueno, que siga tal cual estaba, ¿no? Porque sí que es verdad que en aquel momento la atalaya pues estaba en unas condiciones que era necesario intervenir sobre ella para mantenerla lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos. La atalaya actualmente se ve que tiene como unos trozos que con el paso del tiempo y la erosión han ido fueron destruyéndose, claro. Pero se consolidó lo que quedaba y así está actualmente. Está bien conservada y bien consolidada. ¿Y qué más monumentos o edificaciones podemos ver en Segurilla? Lo más identificativo es la atalaya nuestra, ¿no? Porque además es una torre que se ve desde la en todas las personas que pasan por la autovía, lo pueden observar desde Talavera. Y luego pues tenemos también pues la iglesia parroquial, que data del siglo XVI, las dos ermitas, ermita de la Virgen de la Soledad y de Santa Ana. Y luego tenemos también una cosa muy bonita que se restauró hace 4 o 5 años, que es un antiguo lavadero que se usa como zona de ocio y recreo, donde hay las clásicas pilas de piedra, que donde antes de los pueblos tener el agua potable, el agua corriente en sus casas, pues las mujeres de Segurilla iban a lavar la ropa al lavadero de Balondillo, y actualmente pues se ha decentado y ha quedado como una zona de ocio y de recreo que también está muy bonito. Tampoco que tengamos monumentos muy muy importantes, pero bueno, lo que tenemos intentamos mantenerlo y que esté en unas buenas condiciones. Que digo yo, hablando del lavadero este en el que iban a lavar las mujeres, que qué suerte han tenido los hombres, que se han puesto a hacer las cosas de casa cuando ya hay lavadoras. Bueno, yo me ha tocado con 15, 16 años ir a sacar agua para llenar las pilas cuando iba la familia o mi madre a lavar, o sea que también ayudamos en las tareas cotidianas, o sea que también a los hombres nos tocaba arrimar el hombro. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos, cuándo es la época en la que está más bonita Segurilla? ¿Cuándo usted invitaría a visitar Segurilla? Pues, sí. La época otoñal, ahora mismo el pueblo está precioso porque estamos en una media montaña que cuando caen las primeras lluvias otoñales el terreno rápido lo agradece y adquiere un verdor que parece todo pues como un tapiz, ¿no? Muy bonito, entre encinares, entre senderos que hay para hacer rutas muy bonitas en un entorno de media montaña, mucha vegetación. Ahora mismo está espectacular, el campo está muy bonito, está todo verdecito. Y indiscutiblemente también, claro, en el invierno, si tiene invierno duro, las heladas se dejan notar sobre el impacto sobre el campo, y luego la primavera es espectacular, todo lleno de flores. Sí que es verdad que en cuanto llega el verano y vienen 4 días de calor, rápido todo se viene abajo, ¿no? Porque son tierras. Se amarillea, claro. Sí. Pero actualmente la época de otoño para mí es la más bonita en el entorno de Segurilla, la época otoñal. O sea que sí que podemos aprovechar el otoño y la primavera para hacer turismo rural por Segurilla. Sí. La gente que viene de fuera y no conoce este entorno, la verdad que le impresiona, tiene un encanto importante, muy importante. Antes hablábamos que la mayoría de la población, bueno, pues trabaja o en Madrid o en Talavera, pero ¿qué otros sectores hay como típicos de Segurilla? Pues Segurilla es un pueblo que años atrás se dedicaba a la agricultura rudimentaria, pues con los bueyes, las mulas, trabajaba en el campo a nivel agrícola con medios animales, ¿no? Con animales. Es un terreno que para la agricultura pues no es muy productivo para agricultura. Sí que es verdad que hay en Segurilla el sector ganadero, lo que es el vacuno de carne en extensivo. Sí que hay bastantes ganaderos, y otra cosa buena que se ve actualmente algunos jóvenes con iniciativa que están montando, que están empezando a funcionar el sector ganadero en extensivo, en vacuno extensivo, y el sector ganadero genera una actividad económica en el pueblo importante. No es así el sector agrícola, porque las tierras que tenemos. Son el término municipal de Segurilla, además de su geografía, su media montaña, también tiene una característica que son, está muy repartido en todo el municipio. Yeah. Son fincas pequeñitas y aquí casi todos los que tenemos raíces en Segurilla tenemos nuestra pequeña finca. No es como en el caso de otros municipios, que hay grandes presas que pertenecen a cuatro familias, ¿no? Aquí el término está muy repartido, son fincas muy pequeñitas, delimitadas con paredes de piedra, y bueno, pues el sector agrícola, como te decía, no es de lo más rentable, ¿no? Entonces, pues lo que Le más... oigo otra vez raro. Sí, lo que en cuanto me muevo se oye mejor. Sí. lo que está funcionando mejor, tiene más actividades, es el sector ganadero, tanto en vacuno, ovino y caprino. Qué bien. Y luego, pues, también Segurilla ha sido un pueblo que ha sabido invertir a nivel siempre apoyado desde el ayuntamiento, pero a nivel privado en el turismo de interior. Segurilla tiene ahora más de 100 plazas en las distintas casas rurales. Oye, muchas, ¿eh? 6 casas rurales. Uh-huh. Y están funcionando todos los fines de semana a tope. O sea, que para reservar una casa rural hay que hacerlo con suficiente antelación. Qué bien. Esas personas que nos visitan durante los fines de semana, pues se dejan notar en el pueblo, en los bares, en las panaderías, en Hombre, las tiendas. Hombre, claro. Y se nota. Y sí que es verdad que ha sabido invertir en lo que creo yo que es el futuro de nuestra zona, que es el turismo rural, porque tenemos una zona que tiene mucho atractivo de cara al visitante de las grandes ciudades. Qué bien. ¿Y se ha salpicado mucho de la crisis económica de Talavera, sobre todo del paro? Sí, claro que nos ha tocado sufrir las consecuencias de la crisis económica. Actualmente el paro, Segurilla, bueno, no está mal, anda entre un 10 y un 11%, o sea que dentro de las, sí, de las cifras que nos movemos en otros sitios... No Se me ha vuelto pensar. A mover, alcalde. Pues que nos fallará la cobertura. Ahí sí. Ahora, pues como te decía, que Segurilla, claro, que ha sufrido el golpe de la crisis a nivel de incremento en el número de desempleados. Sí que es verdad que llevamos ya 2 años que la tendencia se ha invertido y cada día, cada vez que va pasando, va habiendo menos gente como demandante de empleo. Uh-huh. Actualmente nos movemos en una cifra en torno al 10% de paro en Segurilla, que son unas cifras razonables y positivas. Uh-huh. Ojalá nos sigamos bajando, ¿no? Pues sí, ojalá. Ojalá desaparezca el paro, no solo en nuestra comarca, en toda España, porque menuda lacra. Sí. En fin, vamos a prestarle nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a visitar Segurilla, que muchos son de aquí de Talavera, pero muchos están lejitos, que ya tenemos cobertura casi, bueno, pues todo lo que es la campana de Oropesa y hacia Madrid hasta casi Santa Cruz de Retamar, así que todos nuestros vecinos cercanos que vengan a visitarnos. Pues nada, pues que quien no conozca Segurilla, pues Segurilla es un pueblo acogedor, con un entorno magnífico, con posibilidades de turismo de interior, de hospedaje. A nivel gastronómico tenemos también pues lo que son el chorizo, la morcilla, los embutidos de Segurilla son muy famosos, las panaderías que también hacen... Mire que antes le iba a preguntar, pero por la hora... que no hemos comido, qué rico. Y luego también tenemos el cochinillo famoso de Casa Manolo, que es un cochinillo que bueno, pues que tiene mucha fama fuera de nuestra comarca y que sigue ahí siendo unos a nivel gastronómico uno de los sitios más importantes. Incluso si lo podemos comparar con Segovia, el cochinillo de Segurilla, no, el cochinillo asado. Y bueno, pues Segurilla tiene un atractivo importante, es un pueblo muy acogedor y sobre todo para las personas que les gusta salir los fines de semana a hacer una escapadita, Segurilla les ofrece muchísimas posibilidades para que pasen un fin de semana bonito en el campo y bueno, pues con una gastronomía muy buena aquí en Segurilla. Pues Pablo Barroso Corrochano, alcalde de Segurilla, muchísimas gracias por acercarnos a su pueblo y habrá que ir a probar ese cochinillo. Muy bien. No, es el cordero, gracias. Cordero era, ¿no? El cochinillo asado. Ah, cochinillo. Bueno, cualquiera de las dos cosas son ricas. También lo hacen rico el cordero, también. Bueno, pues iremos a probarlo. Un abrazo, gracias. Hasta a vosotros. Hasta pronto.